Que vos quería contar algo así básico do curso. Proxecto de Riba é un colectivo que pretende auspiciar o debate sobre o pensamento contemporáneo, que intenta potenciar unha certa zona da filosofía contemporánea que na Galiza está, ao noso xuízo, poucamente tratada e injustamente tratada. Por iso, pois ao nivel dos cursos e dos seminarios, o ano pasado tratamos a 7 autores contemporáneos que nos parecían moi relevantes. Este ano imos a tratar outros 6, con ese ánimo, co ánimo de facer lixeiras introduccións, por dicilo así, ao pensamento da xente que consideramos que é moi relevante, que está, como digo, injustamente tratada. Dito isto, pois pouco a pouco os comentaremos algunha cousa máis do que o colectivo, do que a organización destes eventos, pois é unha das tres patas fundamentais. Outra, pois é a elaboración dunha revista que trouxemos un pouco de material para por se lle queredes botar un ollo, dunha revista e tamén dunha colección de monografías de pensamento contemporáneo, non? O deixamos ali para quen lle interese, e pouco a pouco ao longo destes dous días pois imos comentando así algún detalle máis. Máis cousas, pouco máis, imos falando de iso. Se o proxecto de Riba naceu aquí na Galiza, a máis grande parte dos seus membros son galegos, o seu ollo crítico ou non crítico está sempre posto en Riba da realidade galega. Hai unha persoa, que a única persoa do colectivo que non é galega de nacemento, e entón é pois estupendo poder contar con ela para precisamente para abrir o debate, o curso que é Cristina. Para quen non coñeza a Cristina de Peretti, que vai a falar sobre Derrida, pois é seguramente a voz máis relevante do Estado español para falarnos de Derrida, aparte de escribir monografías de relevancia internacional, de traducir máis dunha dúcia de libros sobre il, pois ten unha pedagogía fora do común para falar de temas así complexos, co cal pois agardamos que estedes contentos co comezo e co resto do curso e cando te apeteza. Pois muchas gracias. Y yo quería en primer lugar dar las gracias a todos los miembros del proyecto de Riba por haberme invitado a participar en este curso, y bueno, quería también pediros a todos perdón por no poder hablar en gallego, pero como ya ha dicho Abraham, vengo del Estado español, como dice nuestro amigo Patricio Peñalver, y bueno, pues lo siento, realmente os voy a tener que hablar, por lo tanto, en español, y siento mucho, sí, lo siento mucho, pero bueno, las cosas son así. Os vamos a repartir una hoja, porque luego al final, cuando yo termine de hablar, pues os quería poner pues los últimos minutos de una película que se hizo hace ya unos años sobre Derrida, y bueno, pues para que le escuchéis a él un poco también hablar y que tengáis la traducción. Que sin más, pues empezamos. Hace ya años se decía que la deconstrucción, que es el término un poco con el que se suele designar esquemática y apresuradamente el pensamiento de Derrida, se decía que era apolítica o deliberadamente ajena o reticente a una reflexión y a un posicionamiento políticos. Se decía también que la deconstrucción mantenía un cierto retraimiento respecto a estas cuestiones. Posteriormente, ha habido quienes han apuntado que en la década de los años 80 y 90 se había producido una especie de giro ético, así le llaman, en el pensamiento de Derrida, y que por consiguiente había que distinguir entre un primer Derrida y un segundo Derrida, un primer Derrida más interesado por las cuestiones teóricas, filosóficas, lingüísticas, y un segundo Derrida más ético-político. Bueno, nada de esto es cierto. como bien demuestran no solo los propios compromisos militantes que Derrida ha mantenido desde que empezó a escribir, sino también, si vamos a sus primeros textos, veremos que solo en apariencia son realmente más teóricos, más especulativos, más filosóficos, y en ellos se puede rastrear siempre toda una serie de efectos, de desplazamientos y de connotaciones ético-políticas. Por ejemplo, en una entrevista que le hizo Antoine Spy en el año 2000 a Derrida, le pregunta si se puede decir que hay, cito literalmente, desde hace algunos años una dimensión política más afirmada en su trabajo. Y la contestación de Derrida es la siguiente, le cito: esta dimensión, dice, es sin duda más fácilmente reconocible hoy en el código político más convencional, pero era descifrable en todos mis textos, incluso en los más antiguos. Es verdad, dice, que en el transcurso de los 20 últimos años he creído haber establecido, digamos para mí, después de un largo trabajo, las condiciones necesarias, discursivas, teóricas, conformes a exigencias reconstructivas, para manifestar esta preocupación política sin ceder demasiado, espero, a las formas estereotipadas, que creo justamente despolitizadoras, del compromiso de los intelectuales. Naturalmente, la deconstrucción derridiana concierne, por supuesto, a la estrategia y a la semántica de los discursos, asignándose la tarea de comprender la ley de sus paradojas y de desmenuzar sus procedimientos, sus enunciados, sus filosofemas, sus ideologemas, así como los conceptos fundadores de estos, sus modelos, sus códigos y sus valores. Pero también, y de forma muy explícita, la deconstrucción afecta a los acontecimientos históricos en general, a las estructuras institucionales y políticas de la historia de Occidente, es decir, también a sus sistemas socioinstitucionales de valores y a sus sistemas sociopolíticos de poder. Sin ir más lejos, por ejemplo, la deconstrucción del logocentrismo, de la que Derrida habla en sus primeros textos, o la pretensión de universalidad de la racionalidad occidental, que sería un poco lo que él denuncia como logofonocentrismo, es asimismo la deconstrucción del ámbito institucional, social y político en el que se escribe dicho discurso logocéntrico, ámbitos todos ellos dominados por unos códigos, por unas jerarquías o por unas violencias constitutivas, esto es, por unos totalitarismos de todo tipo, en los que la deconstrucción interviene activamente, ocupándose también de esta manera de repolitizar, en cierto modo, toda una serie de espacios supuestamente neutros, poniendo de manifiesto, por ejemplo, que el discurso filosófico dominante en la prehistoria de Occidente no es ni inocente ni neutro, y denunciando así, a partir de ahí, lo que más tarde Derrida denominará la hegemonía de lo homogéneo o la homohegemonía, es decir, una concatenación ininterrumpida de jerarquizaciones, de rechazos y de exclusiones que no son ni mucho menos exclusivamente filosóficos. Quien lee los textos de Derrida, sean estos recientes o más antiguos, se da cuenta de que dichos textos son una llamada permanente a luchar contra todo tipo de represión, de exclusión o de marginación, es decir, contra la violencia del poder, contra las jerarquías autoritarias en general, contra los oscurantismos, contra las jerarquías, contra los dogmatismos y los fanatismos, contra la dominación, los colonialismos y los totalitarismos. Una palabra, contra las hegemonías, como decía antes, en todas sus formas, que rechazan de entrada, descartan y desechan sin más lo otro, la diferencia, la pluralidad, es decir, todo aquello que les puede resultar ajeno, extraño, impropio, unheimlich, a saber, también inquietante, amenazador, peligroso, por constituir algo así como una no pertenencia a la pertenencia, a la propiedad, a la comunidad, a la mismidad, a la oikonomía. Esta hegemonía de lo homogéneo, como la llama Derrida, insisto, se opone ante todo a que lo mismo, la identidad, se abra a la diferencia, a una diferencia inasimilable. Se opone a lo que para Derrida es innegociable, a saber, el respeto absoluto a la alteridad inalienable, o si preferimos, a la singularidad irreductible del otro y de lo otro, a la hospitalidad incondicional para con lo que Derrida llama también el arribante absoluto, el otro espectral, dice también. Es decir, y a ese sí infinito, incondicional, al tutor, a lo radicalmente otro, y también por consiguiente al acontecimiento o a lo que está por venir. Si tenemos en cuenta que la deconstrucción constituye ante todo un acontecimiento irreductible de nuestra época, realmente en realidad cuando habla de deconstrucción y todo eso a veces, bueno, explica un poco en qué consiste, más bien en qué no consiste, y lo primero que dice es que la deconstrucción no es realmente una operación que hace un sujeto sobre un objeto, ni mucho menos, sino que la deconstrucción es algo que está ahí, es algo que pasa, básicamente es algo que pasa en los sitios más insospechados y sobre todo en aquellos lugares o en aquellos discursos o en aquellos sitios en donde parece que realmente está más fundamentado algo, ahí siempre hay deconstrucción, es decir, ello se deconstruye. Entonces, por lo tanto, si tenemos en cuenta que la deconstrucción constituye precisamente un acontecimiento irreductible de nuestra época, una especie de ley de nuestro mundo histórico y cultural, en modo alguno podemos extrañarnos de esa vocación ético-política de Derrida. Ahora bien, al cifrar su exigencia en lo que Derrida incluso ha llamado una ética del don, un don incalculable, como veremos luego más adelante, y una responsabilidad infinita, de todo esto ahora os voy a hablar, en una afirmación incondicional de ese arribante absoluto del que os acabo de hablar, la deconstrucción se convierte en una especie de experiencia de la aporía, de la indecidibilidad de lo imposible, cuya radicalidad, unida siempre a la necesidad de atender a las urgencias prácticas, inmediatas e indiferibles, no resulta fácil de entender y también resulta bastante difícil de aceptar. Un poco de todos estos términos de los que he hablado, ahora los vamos a ir retomando y os voy a contar un poco en qué consiste. Ahora bien, todo esto es lo que para Derrida constituye precisamente la afirmación más responsable, la afirmación de la justicia. Para él, la justicia es aquello del hecho de pensar que el otro es otro, es decir, que es irreductible, que es absolutamente singular, exige un respeto infinito para ese otro, precisamente. La justicia es, por lo tanto, la que dicta mi ley y la que me hace responsable. Dicho de otro modo, el respeto para con la alteridad radical del otro, que asimismo me lleva a responderle, es lo que me impulsa a tratar de ser justo con él. La justicia, por lo tanto, tal como la concibe Derrida, es una exigencia no codificable, incalculable, infinita, indecidible, que solo calcula precisamente con eso incalculable o con ese incalculable que es lo otro o el otro. Por consiguiente, como resulta evidente, la justicia es heterogénea e irreductible a su representación jurídica, esto es al derecho, que, por su parte, evidentemente, si es codificable, si es calculable, si es finito y si es decidible. Sin embargo, dirá Derrida, la justicia también es al mismo tiempo indisociable del derecho, ya que ésta, en última instancia, no se convierte en efectiva fuera de las figuras de un derecho al que, sin embargo, excede. Es decir, precisamente por esas urgencias que he dicho antes, que están ahí y que de alguna forma hay que resolver, pues, pese a exceder absolutamente al derecho, la justicia derridiana de alguna forma tiene que negociar con él. Hablaremos también de ese tema de la negociación que te pone tan nerviosa. Esta paradoja, que resulta sin duda difícil de pensar y más difícil de practicar, sin duda, es una especie de ley paradójica, pues, recurrente en el pensamiento de Derrida, que recorre muchos otros motivos ligados a un deber sin deber, a una ética incondicional, hiperbólica, que va más allá de las leyes y de las normas. Veremos algún ejemplo a lo largo de esto. Pero precisamente porque la deconstrucción se sitúa incondicionalmente bajo el signo de una afirmación ético-política, los efectos políticos que engendra el pensamiento de Derrida nada tienen que ver con esos grandes discursos políticos supuestamente edificantes a los que nos tienen acostumbrados con demasiada frecuencia políticos y pensadores. En efecto, el trabajo paciente, minucioso y difícil que es el de la deconstrucción siempre atenta a extremar la vigilancia y a identificar y combatir las adherencias más o menos residuales de totalitarismos, como decíamos antes, que impregnan y reproducen muy a menudo muchos discursos y formas de comportamiento aparentemente incriminatorios, exige que quien se dedique a la misma, a la deconstrucción, no tenga nunca la posibilidad de aferrarse a una especie de programa basado en unas verdades irrefutables y en unos principios incuestionables para decidir cuál ha de ser su postura ante un problema, sea este de naturaleza ética, política u otra. Atenerse a unas fórmulas más o menos esquemáticas, a unos códigos y valores ya determinados, para tomar una decisión no es, para Derrida, sino la mayor de las irresponsabilidades. Esto no significa, como os decía ya al principio, muy por el contrario, que Derrida no se comprometa de forma militante en muchísimas ocasiones. Pero cuando lo hace, es ajustando siempre esos compromisos a las exigencias de ese pensamiento suyo. Esto es adoptando cada vez, insisto, unas decisiones personales, singulares, ante unas situaciones y unos hechos particulares, concretos y determinados, sin someterse nunca, repito, a unas recetas ni a unas consignas, ni darlas tampoco él en ningún caso. Por eso decía que efectivamente no se puede encontrar en ningún momento esa especie de pensamiento edificante que encontramos en muchos otros autores. Esto un poco pues para enmarcar, y ahora vamos a pasar ya más concretamente a ver algunos de estos términos que han salido en esta especie de presentación e intentar hacerlos lo más comprensibles posibles. Son varios los textos en los que Derrida repite que el gran aliciente de la deconstrucción estriba precisamente en que constituye una cierta experiencia aporética de lo imposible. Vamos a ver qué entiende Derrida por aporía y qué entiende Derrida por imposible. Sin duda, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, siempre adicto a la etimología, el término aporía indica ante todo el paso cortado, la vía sin salida, esto es, la embarazosa dificultad o incluso la absoluta imposibilidad de transitar, de pasar por ese camino y en cualquier caso de franquearlo y de avanzar más allá del mismo. Ahora bien, esta tan solo aparente parálisis aporética de la deconstrucción no supone en modo alguno una dimensión negativa, sino que, por el contrario, afirma la radicalidad, insisto una vez más, de un pensamiento como la deconstrucción y la necesidad de arriesgarse y de enfrentarse a dicha experiencia como la única manera posible de poder responder de forma responsable a una decisión y de una decisión, tanto en el terreno del pensamiento, insisto, como en el de la así llamada ética o en el de la política. Cito a Derrida, dice: pero la vía abierta, ¿acaso no es también la condición de la decisión o del acontecimiento que consiste en abrir la vía, en pasar, por consiguiente, en ir más allá, en pasar la aporía? Es decir, lo que se trata aquí es de renunciar a esa tranquilidad y a esa seguridad que nos otorga la norma o el saber. Si estos nos dicen de antemano cómo se debe actuar, lo único que hacemos, por lo tanto, dice Derrida, es seguir el desarrollo, el despliegue mecánico, prácticamente, de algo ya previamente establecido, sabido, programado y calculado. Es decir, si sé o creo saber lo que tengo que hacer, si por adelantado tengo las respuestas necesarias para solucionar un problema, en el fondo no estoy tomando ninguna decisión, no estoy asumiendo ninguna responsabilidad. Es decir, lo único que hago es dejar hacer, que las cosas sigan su curso y ya está. Me dejo llevar por la corriente de alguna forma, y por lo tanto realmente ahí no hay ni decisión ni hay responsabilidad, dice Derrida. Por eso, como señala Derrida, solo hay verdaderamente decisión y responsabilidad cuando nos encontramos ante una aporía, un espacio en donde se cruza una doble postulación o inducción, como él dice, o una tensión contradictoria, lo que él llama el double bind, o por decirlo de otra manera, pero también en términos derridianos, cuando atravesamos la experiencia de lo que él llama la indecidibilidad. Y aquí quiero hacer una pequeña puntualización, y es que cuando Derrida utiliza esta palabra de indecidibilidad, la distingue de una forma muy tajante y muy clara, tanto de todo tipo de dialéctica, que por ejemplo al modo hegeliano consiste precisamente en una aufhebung, es decir, en un resolver una contradicción por medio de un tercer término, que supera conservando, sublimando o elevando a un nivel superior las oposiciones binarias del idealismo clásico, pero también distingue esta indecidibilidad de otra indecidibilidad, por ejemplo, como la gödeliana, que pertenece todavía, dice Derrida, al orden de lo calculable, de lo programable, de lo formalizable, manteniendo, por lo tanto, una relación casi dialéctica también con la decidibilidad, que sigue siendo finalmente su horizonte. Sin embargo, la indecidibilidad que aquí nos interesa, es decir, la indecidibilidad derridiana, que, como acabamos de ver, es heterogénea tanto al orden de la dialéctica como al orden de lo calculable, no consiste tampoco en un simple quedar en suspenso de la indiferencia ni en una neutralización interminable de la decisión. La indecidibilidad no solo no es sinónimo de esterilidad, ni suprime la decisión y la responsabilidad, como decía, sino que, por el contrario, es un elemento de movilidad y de riesgo, cuyo poder de exceso con respecto a todo tipo de posición o de decidibilidad abre precisamente el campo de esa decisión y de esa responsabilidad más serias, más efectivas y más ilimitadas. Dice Derrida, dice, no diré que la deconstrucción se regula por un concepto todavía más elevado de la responsabilidad, porque desconfío, hemos aprendido a desconfiar, también de ese valor de altura o de profundidad, sino por una exigencia, es decir, la deconstrucción se regula por una exigencia que creo más intratable que de la respuesta y de la responsabilidad, sin la cual, en mi opinión, dice, ninguna cuestión ético-política tiene ninguna posibilidad de abrirse o de despertar hoy en día. Hay que tener en cuenta aquí una importante discontinuidad entre lo que está diciendo Derrida sobre la decisión y la responsabilidad y esa responsabilidad tradicional, tanto clásica como moderna, que se basa tanto en la garantía de un saber que determina y decide, pues, una acción, como también en la de una identidad, es decir, en un sujeto, conciencia, libre y autónomo. Para Derrida, la responsabilidad infinita, esa responsabilidad de la que él habla, será siempre una responsabilidad, le cito a él, sin regla general ni regulada, sin respuesta otra que aquella que va ligada singularmente cada vez al acontecimiento de una decisión sin regla y sin voluntad en el transcurso de una nueva prueba de lo indecidible. Y, por ejemplo, hay una cita así muy, muy típica que se dice cuando se habla de todo esto, dice, una decisión responsable, dice Derrida, debe obedecer a un hay que no debe nada, a un deber que no debe nada, que debe no deber nada para ser un deber. Dicho de otro modo, esa especie de deber, más allá del deber y de la deuda, finalmente, ordena que se actúe sin obligación, sin norma y, por consiguiente, sin ley. Evidentemente, decir que se trata de actuar sin ley no significa en modo alguno que tengamos que transgredir las reglas y que oponernos a cualquier deber. No olvidemos que, en último término, cualquier contrarregla es también una regla. Pero, puesto que, según los casos, según el momento, las decisiones que hay que adoptar son siempre diferentes, para que haya decisión y responsabilidad, es preciso que cada cual tome su decisión y asuma su responsabilidad en cada situación de una forma siempre singular, a partir de un análisis siempre único y, no obstante, siempre interminable, a pesar de esas urgencias que decía, inmediatas siempre y concretas, que con frecuencia requiere toda decisión. Por eso mismo, la responsabilidad derridiana, que, insisto, ha de responder siempre a dos imperativos contradictorios, a ese double bind, a esa indecidibilidad de la que venimos a hablar, pero también a la urgencia, tampoco podrá nunca dejar de ser, a la vez, intrínsecamente negociadora. Veremos más adelante en qué consiste esa negociación. Insisto. De todo esto no se puede concluir, como a veces se ha pretendido, que la deconstrucción derridiana sea una casuística o que sea relativista o pragmatista. El hecho de no tenerse unas reglas, a un saber, o de inventar cada vez una decisión más allá de todas las reglas, sin por ello contravenir, insisto, las reglas previamente establecidas, responde a lo que Derrida llama también cierta experiencia aporética de lo imposible. Hablábamos antes de esto, ahora vamos a hablar precisamente en qué consiste esto imposible que llama Derrida. Y eso imposible, vamos a ver enseguida, es básicamente la condición misma de la responsabilidad, de posibilidad de la responsabilidad. La condición de posibilidad de esta cosa, la responsabilidad, es cierta experiencia de la posibilidad de lo imposible, la prueba de la aporía a partir de la cual inventar la única invención imposible, la única invención posible, la invención imposible. Bueno, en primer lugar, lo que hay que aclarar es que cuando Derrida habla de lo imposible, desde luego a lo que no se está refiriendo en absoluto es a algo utópico. En algunos contextos, dice Derrida, la utopía, en todo caso la palabra, se deja asociar con demasiada facilidad al sueño, a la desmovilización, a un imposible que empuja más al abandono que a la acción. Lo imposible, del que con frecuencia hablo, no es lo utópico. Por el contrario, confiere su movimiento mismo al deseo, a la acción y a la decisión. Es la figura misma de lo real, dice Derrida. Posee su dureza, su proximidad y su urgencia. Pero evidentemente, si lo imposible no es lo utópico, lo imposible tampoco es la simple modalidad negativa de lo posible. Dicho de otra forma, lo imposible no es simplemente diferente o lo contrario de lo posible, sino que es, insisto, la condición misma o la experiencia de la posibilidad de lo posible. Son varios los motivos que a lo largo de la obra de Derrida este apunta como incondicionales. El don, la hospitalidad, el perdón, etc. Hablaremos del don y de la hospitalidad. Y que son imposibles, es decir, que solo son posibles como imposibles. O dicho de otra manera, que no son posibles como tales, esto es, como incondicionales, más que allí donde parecen o donde son imposibles. Ya que de ser condicionales, dichos motivos serían imposibles, pero de otra manera, es decir, no serían porque no serían incondicionales. Dice Derrida, dice, allí donde un quizá, no, acontece la venida de lo imposible, allí donde un quizá nos priva de toda seguridad y deja el porvenir al porvenir. Esto puede parecer un trabalenguas, pero no lo es. Vamos a intentar aclararlo poco a poco. Lo vamos a ver más claro en cualquier caso cuando hablemos precisamente del don, cómo funciona el don, cómo funciona la hospitalidad en Derrida. De momento, solo quiero apuntar que este tipo de afirmaciones, que Derrida hace con frecuencia, pues de lo posible imposible, de la singularidad repetible, de lo único sustituible, y que pueden parecer contradicciones no dialectizables, en modo alguno son contradicciones teóricas. Lo que son, básicamente, y lo que quieren ser, además, ante todo y sobre todo, son precisamente otros tantos desafíos a la lógica, para la lógica clásica. Ahora bien, probablemente como mejor se puede entender esto de lo posible imposible de lo que habla Derrida es recurriendo al pensamiento nietzscheano del quizá, a esos filósofos porvenir nietzscheanos que esperan un pensamiento del quizá, como todos recordaréis, y a ese pensamiento del quizá al que desde luego todos los filósofos clásicos en cambio se han resistido. Pues como dice Derrida, esos filósofos, los filósofos nietzscheanos del porvenir, esos filósofos de una clase nueva aceptarán la contradicción, la posición o la coexistencia de valores incompatibles. No buscarán ni disimularla, ni olvidarla, ni superarla. Esos filósofos nietzscheanos son a su vez pensadores de la aporía, del Dabelbein, de esa indecidibilidad derridiana de la que acabamos de hablar. O, dicho también de otra forma, la experiencia del quizá es la experiencia de lo posible y a la vez la de lo imposible. Entonces, la experiencia de lo posible como imposible. Os leo otra cita de Derrida, dice: ahora bien, el pensamiento del quizá involucra quizá el único pensamiento posible del acontecimiento, de la amistad por venir y de la amistad para el porvenir. Pues para amar la amistad no basta con saber llevar al otro en el duelo, hay que amar el porvenir. Y no hay categoría más justa para el porvenir que la del quizá. Semejante pensamiento conjuga la amistad, el porvenir y el quizá para abrirse a la venida de lo que viene, es decir, necesariamente bajo el régimen de un posible cuya posibilitación debe triunfar sobre lo imposible. Pues un posible que solo fuese posible, volvemos un poco a lo que os he dicho antes, no imposible, un posible segura y ciertamente posible, de antemano accesible, sería un mal posible. Un posible sin porvenir, un posible ya dejado de lado, por así decirlo, seguro en la vida. Sería un programa o una causalidad, un desarrollo, un despliegue sin acontecimiento. La posibilitación de ese posible imposible debe permanecer a la vez tan indecidible y por consiguiente tan decisiva como el porvenir mismo. Es decir, resumiendo un poco, podríamos decir que la experiencia de un imposible que no es simplemente negativo, implica un pensamiento radicalmente distinto, tanto de la decisión y de la responsabilidad, que hemos hablado ya de ella, como del acontecimiento, del tener lugar. Cedría, solamente lo imposible tiene lugar. Y el despliegue de una potencialidad o de una posibilidad que se encuentra ya ahí no constituiría nunca un acontecimiento o una invención. Lo que vale para el acontecimiento vale para la decisión, por consiguiente para la responsabilidad. Una decisión que puedo tomar, la decisión que está en mi mano y que manifiesta el paso al acto o el despliegue de lo que ya me resulta posible, la actualización de mi posible, una decisión que solo depende de mí, sería todavía una decisión. Entonces, bueno, hemos hablado de la aporía, hemos hablado de la decisión y la responsabilidad, hemos hablado de lo imposible, vamos a hablar un poco del acontecimiento, el porvenir. Y bueno, mañana cuando abramos hable también del acontecimiento en Deleuze, pues así podéis hacer un poco, ver un poco cuáles pueden ser las diferencias y las cercanías que puede haber entre un pensamiento y otro del acontecimiento, que algunas cosas hay. El motivo del acontecimiento, apuntado en los primeros textos ya de Derrida de una forma más o menos explícita, se va complicando cada vez más en sus textos posteriores. Dice Derrida, ya en un texto del año 93, dice: el acontecimiento no se reduce al hecho de que algo acontezca. Puede llover esta noche, puede no llover. Esto no será un acontecimiento absoluto, porque sé lo que es la lluvia. Y además no es una singularidad, absolutamente otra. Lo que aquí acontece no es un arribante. El arribante ha de ser absolutamente distinto. O sea, hablaba antes del arribante absoluto, etc. El arribante ha de ser absolutamente distinto. Algo o alguien otro que yo no espere, cuya espera está hecha de una no espera. Una espera que carece de lo que en filosofía se denomina el horizonte de espera. Cuando cierto saber sigue anticipando y mitiga de antemano. Dice: si estoy seguro de que habrá acontecimiento, eso no será un acontecimiento. Será alguien con quien yo estoy citado, quizá Jesucristo, quizá un amigo, pero si sé que llega y si estoy seguro de que llegará, en esa medida al menos no será un arribante. Pero por supuesto la venida de alguien, que espero también puede ser de alguna forma, puede también, perdón, sorprenderme cada vez con una aventura inaudita, siempre nueva, y por lo tanto puede ocurrirme una y otra vez, discretamente, en secreto. Y siempre cabe la posibilidad de que el arribante no llegue, lo mismo que Elías. Allí, en el hueco siempre abierto a esa posibilidad, a saber, la no venida, la desavenencia absoluta, es donde hago referencia al acontecimiento. Es también lo que siempre puede no tener lugar. Es decir, un poco vamos a retomar o resumir, digamos, qué es lo que dice en este texto de Derrida. Dice que para que haya acontecimiento absoluto no basta con que suceda algo. Si conozco lo que va a suceder, lo que puede suceder, esto es si lo prevé, si lo anticipo, es decir, en último término, si es posible en el sentido más tradicional del término, ya no es un acontecimiento. El acontecimiento o el arribante, si preferís, ha de ser una singularidad, dice, absolutamente otra. Distinta, inaudita, desconocida, imprevisible y que no espero. Y ha de ser irrepetible, es decir, excepcional. ¿Sí? Lo cual no significa que no me pueda ocurrir una y otra vez. ¿Sí? Porque para Derrida, precisamente la iterabilidad está hecha de repetición, pero de una repetición que siempre altera, o sea, que nunca puede ser la misma. ¿Sí? Y evidentemente, como dice también el texto, pues puede suceder que eso nunca llegue, que no pase. Y quizá, precisamente, que es, como decía Derrida, lo que mejor permite entender el porvenir, el acontecimiento, lo imposible, imposible, es, insisto, como dice Derrida, la categoría más justa para el porvenir, ya que rompe con todo tipo de saberes y de previsiones. No solo con el saber, con lo sabido hasta ahora, sino igualmente con todo lo que pueda saber mañana. Esto es con todo tipo de cálculo, de regla o de normas. Recordad lo que os he leído antes, una cita así pequeñita, decía: un quizá que quizá nos priva de toda seguridad y deja el porvenir al porvenir. A lo que dice el texto que hemos leído antes sobre el acontecimiento, se podría añadir a sí mismo que el acontecimiento que viene de golpe, de pronto, siempre provoca un corte, un impacto, en el curso normal de la historia y del tiempo, desajustando el orden del tiempo, o si preferimos, la linealidad de pasado, presente, futuro, pero la sucesión lineal de los ahora. Lo cual no solo desbarata cualquier posibilidad de anticipación o de previsibilidad, sino que, asimismo, debido a la impropiedad intrínseca del presente, que nunca se puede reunir consigo mismo, Derrida, por ejemplo, en Espectros de Marx, hablaba de que el tiempo está fuera de sus goznes, citando a Hamlet, el acto primero, la escena 5, The Time is Out of Joint, hace que el acontecimiento sea imposible, imposible, por supuesto, en ese sentido derridiano. Y como toda promesa, y ahora introduzco un nuevo término del que vamos a hablar un poco, está siempre por venir. El acontecimiento siempre está por venir. Ahora bien, es importante también precisar que para Derrida el porvenir o lo porvenir es algo radicalmente, por supuesto, distinto del futuro, dado que el futuro siempre está ya prefigurado en un horizonte de espera y por consiguiente siempre es previsible, programable, calculable, esto es posible en el sentido tradicional, mientras que el porvenir o lo porvenir, insisto, siempre es inanticipable, imprevisible, incalculable, en una palabra, imposible. Posible, insisto otra vez más, en el sentido de... Leo una cita de Derrida, dice: cuando lo imposible se hace posible, el acontecimiento tiene lugar, posibilidad del imposible. Esta es precisamente, irrefutablemente, la forma paradójica del acontecimiento. Si un acontecimiento es solamente posible, en el sentido clásico de esa palabra, si se inscribe en unas condiciones de posibilidad, si no hace más que explicitar, desvelar, revelar, realizar lo que ya era posible, entonces ya no es un acontecimiento. Para que un acontecimiento tenga lugar, para que sea posible, es preciso que sea, como acontecimiento, como invención, la venida de lo imposible. Y añade, se trata de una pobre evidencia, una evidencia que no es nada menos que evidente. Ella es la que nunca habrá dejado de guiarme entre lo posible y lo imposible. Ella es la que me habrá empujado tan a menudo a hablar de la condición de imposibilidad. Retomando lo que decíamos hace un momento, el quizá es en cierto modo la condición misma para que se produzca un cambio, una alteración, una transformación de lo que ya hay. Por tanto, es también la invención de algo totalmente nuevo, diferente, que no conocemos, que no sabemos qué es, ni cómo es, porque es impredecible, insisto. Y como tal, el quizá es asimismo la condición de la promesa. Pues la promesa, dice Derrida, que no promete nada concreto, sino que tan solo compromete en un vínculo incondicional con lo otro, con el otro, siempre está habitada, a su vez, tanto por la posibilidad de no ser cumplida, como de ser una falsa promesa, o incluso de ser traicionada, o de traicionarse ella misma, consciente o inconscientemente. Pero también está amenazada por la posibilidad de pervertirse, de convertirse en una amenaza, de encerrar el mal o la catástrofe. La distinción entre la promesa y la amenaza, dice Derrida, nunca está garantizada. Si no, no sería una promesa. Sería una previsión, una vez más, una predicción anticipada. Así pues, está por venir siempre, esto que está por venir siempre puede ser, precisamente por esa posibilidad que tiene la promesa de pervertirse, de convertirse en catástrofe, lo que puede venir siempre puede ser lo mejor o lo peor, puede ser la suerte, la chance, como lo mejor, lo peor, la desgracia, en fin. Sin embargo, pese a esta posibilidad de que lo que venga sea lo peor, dice Derrida, más vale la apertura del porvenir. Este es el axioma de la deconstrucción. Aquello a partir de lo cual siempre se ha puesto en movimiento y lo que la liga, como el porvenir mismo, con la alteridad, con la dignidad sin precio de la alteridad, es decir, con la justicia. Es también la democracia como democracia porvenir. Podemos imaginar la objeción. Alguien diría, por ejemplo, a veces más vale... pues aunque puede venir lo peor, aquello, a veces más vale que esto o aquello no suceda. La justicia ordena impedir que ciertos acontecimientos, ciertos arribantes sucedan. Lleven. El acontecimiento no es bueno en sí mismo. El porvenir no es incondicionalmente preferible, dice Derrida, ciertamente. Pero siempre se podría mostrar que aquello a lo que nos oponemos, cuando preferimos condicionalmente que esto o aquello no acontezca, es algo de lo que se piensa, con razón o sin ella, que cierra el horizonte, o simplemente forma un horizonte, constituye un horizonte. Palabra que quiere decir el límite, para la venida absoluta de lo radicalmente, otro para el porvenir mismo. O precisamente el texto que se os ha repartido y que yo quiero poner luego al final, cuando yo termine de hablar, que dice Derrida, es un poco esto mismo. Es mostrar cómo, en cualquier caso, está siempre abierto al porvenir. Es un texto, ya veréis, bastante, con unos matices bastante nietzschianos. En cualquier caso, vamos a recordar, voy a volver a leeros el principio de este último texto que os he dicho. Más vale la apertura del porvenir, dice. Este es el axioma de la deconstrucción, aquello a partir de lo cual siempre se ha puesto en movimiento y lo que la liga como el porvenir mismo, con la alteridad, con la dignidad sin precio de la alteridad, es decir, con la justicia. Y recordemos asimismo, por todo lo que venimos diciendo con anterioridad, que tampoco se puede convertir esta apertura incondicional y limitada del porvenir en un ideal, aunque sea inalcanzable, en un horizonte de espera que tranquilice. Es todo lo contrario de lo que quiere Derrida precisar. Por eso Derrida recurre también muchas veces a hablar en este contexto de mesianicidad o mesianismo sin mesianismo, o de antes del mesianismo. Lo que hace, aunque sea de forma tan solo provisional y, como él dice, a modo didáctico también, lo hace porque le parece que estos términos, al no borrar toda referencia a la fe, convierte esta expresión en algo bastante adecuado precisamente para mostrar o para traducir la diferencia que existe entre fe y religión. Ahora bien, no hay que olvidar, como señala Derrida, que la experiencia de la creencia, del crédito, de la fe o de la profesión de fe, como dice muchas veces él en la palabra dada, esto es la creencia prerreligiosa, anterior a cualquier religión, y que está más allá de todo saber o de toda posibilidad constatativa, es a la vez el fundamento de la vida en sociedad, esto es, de la relación con el otro en general, y como tal forma parte, pues, de la intención, la promesa y performatividad que implica cualquier intervención política, cualquier saber destinado a esto. Hechas estas aclaraciones, ¿qué pueden significar estas expresiones de mesianismo o mesianicidad sin mesianismo? Para Derrida, una vez más, la mesianicidad o el mesianismo es lo opuesto a lo utópico, ya que aquí no se trata sino de la espera, de una espera sin espera, insegura, por lo tanto, de un porvenir otro y de lo otro en general. Una especie de espera árida y privada de horizonte, dice Derrida, de un desierto en el desierto, dice también, en el cual se espera sin esperar, sin esperar nada concreto. La mesianicidad es, en todo aquí y ahora, la referencia a la venida del acontecimiento más concreto y más real, es decir, a la alteridad más irreductiblemente heterogénea. Por tanto, con esta expresión de mesianicidad o mesianismo sin mesianismo, Derrida se refiere, pues, también a una especie de estructura universal de la relación con el acontecimiento, con el arribante absoluto, con la singularidad absolutamente otra por venir. Estamos hablando, pues, aquí de un pensamiento del acontecimiento anterior a toda antología, evidentemente, o independiente de ella, y que, como tal, también es inseparable de la afirmación de la alteridad y de la justicia. En realidad, lo mesiánico o la mesianicidad sin mesianismo sería la apertura al porvenir o a la venida del otro como advenimiento de la justicia, pero sin horizonte de espera y sin prefiguración profética. Derrida utiliza entonces estos términos de mesianicidad o mesiánico, mesianismo, diferenciándolo de lo mesiánico como dimensión universal de la experiencia, y cualquier tradición mesiánica, o es decir, cualquier dogma o doctrina religiosa, los grandes mesianismos del libro, todos los mesianismos determinados, ¿no? Esa estructura universal de la experiencia a la que se refiere Derrida es, en efecto, radicalmente distinta de este tipo de mesianismo tradicional, puesto que, por lo menos, excluye dos condiciones fundamentales del mesianismo tradicional, o de cualquier mesianismo religioso, como son, por ejemplo, la memoria de una revelación histórica determinada, ya sea esta judía o judío-cristiana, puesto que lo mesiánico no está limitado a ningún lugar, lo mesiánico de lo que habla Derrida no está limitado a ningún lugar ni a ningún pueblo privilegiado, por supuesto, ni puede ser entendido como una verdad, como un universal fuerte y verdadero, como una auténtica posibilidad trascendental o ontológica. Y por otro lado, ese mesianismo del que habla Derrida excluye, evidentemente, la figura relativamente determinada de cualquier mesías. De ahí pues que lo mesiánico no sea sino la apertura, insisto una vez más, al porvenir de un acontecimiento sin Mesías, o por decirlo de otra forma, una modalidad de venida que carece de una forma determinada. Os he dicho en varias veces a lo largo de esta charla, os he hablado de esos motivos incondicionales de los que habla Derrida con tanta frecuencia, y vamos a ver ahora mismo un poco lo que entiende precisamente por don o por hospitalidad, que serían dos ejemplos de esto. Si la experiencia de la indecidibilidad y la responsabilidad infinita de la que aquellas condiciones de posibilidad marcan de una forma innegable el pensamiento ético-político de Derrida como afirmación incondicional del otro, radicalmente otro, y del acontecimiento por venir, lo mismo cabe apuntar con respecto a una serie de figuras incondicionales, insisto, que configuran lo que podríamos denominar su pensamiento de otro, que ya me ha referido uno, pero de un don que para Derrida desborda siempre el círculo económico del intercambio, la deuda, decíamos antes. De otra manera, el don se anula como tal cuando se lo inscribe en la posibilidad de un intercambio, de una deuda, de un reconocimiento. Lo mismo ocurre, lo vamos a ver luego, con la hospitalidad, con el perdón o con la amistad. Y también, por supuesto, con lo imposible, eso ya hemos hablado de ello. Y es que precisamente el don, estrictamente hablando, es imposible, como lo son todas estas otras figuras. El don solo es posible como imposible. Dar es hacer lo imposible. El don debe ser un acontecimiento precisamente por ser imposible. Debe llegar además como una sorpresa, una sorpresa que no se espera, que llega del otro o al otro. De cierto modo, se tiene pues que anunciar como imposible. La gratitud que demostramos ante un don que se nos está ofreciendo y que funciona como pago, como deuda, como intercambio, aunque no queramos que así sea, hace que este se anule como tal, que deje de ser un don. Incluso en el caso de que disimulemos nuestra gratitud, el mero hecho de que un don pueda ser recibido, y el don es algo que tampoco se puede rechazar, lo inscribe precisamente en la posibilidad del intercambio, anulándolo en ese mismo momento como don, como tal. Por eso dice Derrida, jugando a la vez con los términos ingleses y alemán de gift, es decir, de regalo y veneno, el don siempre está envenenado. Esto, a los que hayáis leído a Derrida, evidentemente no puede dejar de recordarnos al fármaco platónico del que habla Derrida en la farmacia de Platón, que es a la vez remedio y veneno. Es decir, la única forma, por lo tanto, resumiendo ya, de que el don no se anule como tal es que pase desapercibido, tanto por el que lo da como por el que lo recibe. Por lo tanto, una vez más, igual que hemos dicho que el acontecimiento nunca estaba presente, el don nunca puede estar presente tampoco. Se da en un pasado que nunca ha sido presente y se da recibido en un porvenir que tampoco nunca será presente. Otro de los motivos incondicionales, como decía antes, y sin duda más importantes a la hora de abordar el pensamiento ético-político de Derrida, es el de la hospitalidad. Un asunto del que se pueden rastrear muchísimas huellas en muchos de los textos anteriores de Derrida, pero del que Derrida indudablemente se ocupó muy especialmente en un momento en el que en Francia se estaba recrudeciendo de una forma tremenda la ley de extranjería, y en el que en muchos otros países, no solo en Francia, por supuesto, se estaba expulsando a miles de personas lejos del territorio, al parecer considerado propiedad privada de los humanos. La ética, dice Derrida, es hospitalidad. O si se prefiere, toda ética es, sin duda, ética de la hospitalidad, en la medida misma en que el término griego ethos significa, antes que nada, el hogar, la morada habitual, la manera de habitar en ella y, por consiguiente, la posibilidad misma de la hospitalidad. Dicho de otro modo, no puede haber hospitalidad, en el sentido más tradicional, si no se posee un hogar. Y aquí los conceptos de casa, de hogar, pueden y deben entenderse como y extenderse a un ámbito, por supuesto, mucho más amplio, como es el de país, el de suelo, el de tierra, el de nación, pero también, y esto es muy importante de Derrida, el de la lengua, el de la traducción. Decía, por lo tanto, no puede haber hospitalidad, en el sentido más tradicional, si no se posee un hogar en el que se pueda acoger o recibir al otro, al extranjero, a lo radicalmente otro. Ahora bien, si la hospitalidad como deber y como derecho, como ley, implica precisamente la obligación de que cada cual atienda en su casa como un amigo al otro, al extranjero, en virtud de esta ley de la hospitalidad como ley de la casa, el anfitrión no solo se reserva el derecho de invitar, de recibir, pues a quien quiera, es decir, de filtrar, de elegir, y por lo tanto asimismo de excluir a quien no le guste, sino que además, incluso cuando acoge al otro y lo acoge generosamente, da por descontado que el otro, el huésped, el invitado, tiene que plegarse siempre a las normas y costumbres dictadas, impuestas por él, por el anfitrión. Tiene que acatar siempre las reglas del lugar en que se le acoge el huésped, con el fin de respetar la autoridad y, por consiguiente, la identidad del anfitrión, es decir, con el fin de que éste no deje de sentirse dueño y señor en y de su propia casa, del espacio y de los bienes que está dando, ofreciendo y compartiendo. Todo puede ocurrir también, dirá Derrida, que ese anfitrión se convierta a su vez en rehén del huésped. Todas estas leyes, en cualquier caso, estas leyes que podríamos llamar internas, la ley del lugar, la ley de la casa, la ley de la autoridad, la ley de la identidad, todos estos derechos y deberes del huésped y del anfitrión, determinados por la tradición, de entrada, evidentemente, condicionan y limitan de una forma más o menos violenta, pero asimismo contradictoria, la posibilidad misma de la hospitalidad. Y el modelo de esta hospitalidad, entendida como hospitalidad condicionada, Derrida también le llamará hospitalidad de invitación, para contraponerla a lo que él va a llamar la hospitalidad incondicional, que es lo que llama también la hospitalidad de visitación, es decir, algo llega que no está invitado, sino que llega a visitar pues, de pronto, cuando no se lo espera, ¿no? Bien, pues decía, el modelo de esta hospitalidad sigue siendo el modelo tradicional, a la vez familiar, patriarcal, marital, es decir, en una palabra, falocéntrico. Por otra parte, también es importante señalar, como hace Derrida, que la palabra hospitalidad ya viene de entrada parasitada, contaminada por su contrario, que es la hostilidad. El término básico latino, hospes, es un antiguo compuesto que significa extranjero, así como anfitrión y a la vez huésped. Francés, de hecho, hot quiere decir tanto huésped como anfitrión. Y este término hospes deriva a través de una serie de evoluciones que aquí evidentemente no vamos a analizar, de otro término latino al parecer inicial que es hostis, que significa enemigo, adversario, rival. En realidad entonces dirá a menudo hospitalidad, hostilidad, hostipitalidad. Esto no significa que la hospitalidad sea ella misma un doble imperativo contradictorio, pero sí que la ley formal que rige el concepto general de hospitalidad es una ley paradójica sujeta a toda una serie de alteraciones y de generaciones. Antes hablábamos de la promesa que se podía pervertir también, pues aquí ocurre lo mismo. La primera de las cuales es esa especie de compromiso, pacto, de reciprocidad, de cálculo que se establece entre el anfitrión y el huésped, como condición y por tanto limitación de la hospitalidad, que pasa así a depender, tanto en el terreno ético como político, de todo tipo de instancias jurídicas, sociales, económicas o políticas. Ahora bien, la hospitalidad incondicional, la hospitalidad de visitación, como os decía antes, si es posible, no puede tener lugar, sin embargo, sino más allá del cálculo, del deber y del derecho, un poco como estábamos hablando antes del don, ¿no? O sea, tiene que tener lugar siempre más allá de la moral y de la política. Ahí es sin duda donde comienza esa ética de la hospitalidad, una ética entendida como un espacio en donde ya no rige ni el cálculo, ni el intercambio, ni el deber normativo, sino el respeto y el don absolutos para con el otro, para con lo otro. La única ley de la hospitalidad incondicional, dice Derrida, ofrecida a priori a cualquier otro, a todo el que esté por llevar, quien quiera que sea, será por consiguiente una ley sin imperativo, sin orden y sin deber. Acordaros ese texto que os he leído antes, de que el deber tiene que ser siempre un deber sin deber para poder serlo. Es decir, una ley sin ley, en resumidas cuentas. Una llamada que manda sin ordenar la debida. Pero ¿cómo dar al otro que nos visita, sin haberlo invitado previamente? Pues al otro radicalmente otro, al otro como extranjero absoluto, como absolutamente desconocido, el hogar de uno mismo, o cómo darse uno mismo, cómo darle lo que es de uno mismo, lo propio, sin preguntarle su nombre ni condición, sin pedirle nada a cambio, sin imponerle ninguna condición. ¿Cómo ofrecer pues el don sin reservas? Para Derrida no cabe ninguna duda de que entre esa ley incondicional, la ley incondicional y las leyes condicionales de la hospitalidad, una vez más, como dijimos antes con respecto a la justicia y el derecho, hay una heterogeneidad radical que, sin embargo, no excluye una cierta indisociabilidad. Ambas leyes son a la vez contradictorias e inseparables. Por eso, y a pesar de que esas esas otras leyes la nieguen y la amenacen, pudiendo incluso pervertirla o corromperla, la ley incondicional de la hospitalidad necesita de esas otras leyes, igual que la justicia, y si es una vez más, necesita del derecho, para no convertirse en algo meramente abstracto, ilusorio, es decir, una utopía o un deseo piadoso. Por eso es preciso pensar la posibilidad de una hospitalidad absoluta, incondicional, que siendo radicalmente heterogénea la hospitalidad de derecho, digamos, no por ello se oponga a ella, sino que trate, por contrario, de mantenerla en una constante, en un constante movimiento negociador que siempre ha de contar con esas urgencias, insisto una vez más, inmediatas y concretas, a las que nos referíamos antes, y que tampoco puede dejar de tener en cuenta las mutaciones tecnopolíticas en las que se están viendo afectados, incluso amenazados, varios de los conceptos básicos de la hospitalidad. Dicho de otro modo, la cuestión será entonces la de, sin renunciar a una hospitalidad incondicional, saber cómo transformar y hacer progresar el derecho. Un derecho determinado, una política y una ética determinables, concretas, que, sin dejar de ser herederos de la tradición, respondan a unas nuevas necesidades, a situaciones históricas inéditas, y respondan a estas de una forma efectiva. Esto es no solo pensando de otra forma la ciudadanía, la democracia, el derecho internacional, sino asimismo emprendiendo transformaciones precisas del derecho y de la política, o de lo político, como dirá, es decir, interviniendo de manera concreta en las condiciones de la hospitalidad, creando procedimientos específicos, un conjunto de leyes jurídico-políticas efectivas que sin duda limitarán en parte la hospitalidad absoluta, pero que en todo caso la organizarán y la harán. Ahora bien, si para la hospitalidad incondicional, para que la hospitalidad incondicional, perdón, no pueda ni degenerar ni convertirse en una mera utopía, se toman unas medidas demasiado drásticas, si se adoptan unas garantías excesivamente tajantes, entonces se acaba con la hospitalidad misma, por lo tanto. Por eso, y aunque la incondicionalidad pura, absoluta, pueda parecer imposible, resulta no obstante imprescindible negociar la hospitalidad dejando abiertas todas las posibilidades, desde la utopía hasta la perversión, una vez más, ya que sin ellas nunca podría ni podrá esperarse ni darse jamás esa hospitalidad absoluta que siempre está por venir como lo imposible, como acontecimiento, como don infinito, insólito, que solo tendrá lugar allí donde no se lo espere. Quizá para Derrida, la justicia por venir, la democracia por venir, la hospitalidad incondicional pudieran traducirse simplemente en dos palabras: vivir juntos. Vivir juntos con el otro, con lo radicalmente otro, como singularidades siempre irreductibles. Vivir juntos, que sería una alianza más allá del derecho, de la ciudadanía, de la política, y que por consiguiente no daría lugar a ninguna comunidad, homogeneidad, identidad o totalidad. Es un poco por lo que empezábamos al principio. Una vez más, lejos de implicar esto una despolitización del pensamiento de Derrida, lo que exige es que se piense y se utilicen de una forma totalmente distinta los conceptos que hoy por hoy siguen siendo los de la política y los de la ética. Acabamos de ver con la hospitalidad varios de esos motivos, insisto, que están regidos, que dentro del pensamiento de Derrida están regidos por una especie de paradoja, son a la vez irreductibles y heterogéneos a su contrario, pero a su vez indisociables de él, ya que al tiempo que han de negociar con las urgencias de toda una serie de situaciones concretas, no pueden dejar de responder a aquello que Derrida llama lo imposible, dicho otro modo, a esa ética incondicional derridiana que va más allá del derecho, del deber y las normas. Y para terminar, os cuento un poco en qué consiste esa negociación que pretende negociar en nombre de lo innegociable, precisamente de eso incondicional, a la vez que se enfrenta a situaciones como esta. Tal como lo entiende Derrida, la negociación no implica en modo alguno ceder o transigir con vistas a un acuerdo global entre las partes. La negociación no tiene nada que ver con una abdicación, con una especie de componente humillante, vergonzoso o bochornoso, sino que consiste, por el contrario, en un esfuerzo permanente y limitado para lograr que, a la par que se conocen y se respetan las reglas, no nos contentemos con aplicarlas sin más, para lograr que cuando transgredimos dichas reglas lo hagamos cada vez sin quebrantarlas, pero inventando siempre, es muy importante ese concepto también de invención en realidad, unas reglas cada vez distintas, cada vez nuevas, como si fuera siempre cada vez la única vez. O sea, reinventando siempre un comportamiento nuevo, un comportamiento sin precedente. Dice Derrida, dice, no hay regla que se sustraiga aquí al proceso. Esas reglas cambian, Son flexibles, deben adaptarse. Es un combate continuo. Es preciso imponer unas reglas, pero hay que desconfiar de las reglas, de lo que pueden tener a la vez de ser censurante, inhibidor y de prohibidor. La negociación, por lo tanto, debe también reinventarse cada vez, a cada momento, para convertirse en una estrategia móvil que pueda enfrentarse a las circunstancias ya existentes de toda la diversidad histórica y política que es la nuestra, pero también a toda una serie de nuevas situaciones inéditas, fruto también de, evidentemente, del desarrollo teletecnológico. Derrida afirma que todo lo que propone lo hace en nombre de lo real. Recordad que hemos leído ya un texto en que decía eso, precisamente, de la irreductible realidad de lo real. En cierto sentido, se podría decir, por lo tanto, que la negociación, en realidad, es previa a sí misma y que culmina en un estadio anterior al negociar mismo, es decir, en el espacio imposible donde todo es posible, el espacio de lo intratable, de lo incondicional, de lo innegociable, ello precisamente que da lugar a la negociación de Derrida. Solo a partir de ahí es posible la negociación como invención a posteriori de su propia condición de posibilidad. De Derrida. Es ahí donde es preciso negociar lo no negociable. Esta necesidad no es un mal menor empírico. A través de su indecidibilidad misma es un imperativo. Abre el espacio de la decisión y, por lo tanto, de la responsabilidad moral, jurídica o política. Y lo abre antes incluso de la negociación entre lo imperativo y lo hipotético, lo incondicional y lo condicional, lo no negociable y lo negociable. De ahí que la negociación sea el lugar de la más grave, efectiva y difícil de las responsabilidades políticas, de las responsabilidades políticas, éticas y jurídicas. Y lo es justamente allí donde es preciso cambiar tanto las leyes, la legislación, las costumbres, los discursos como la lengua misma. Derrida, ya es la última cita que leo. Cuando se dice negociación, se dice convenio, transacción. Es precisa la transacción, pero está por inventar, dice Derrida. Una buena transacción es una invención tan original como la invención más inédita. Es precisa la transacción en nombre de lo intratable, en nombre de lo incondicional, en nombre de algo que no tolera la transacción, y esta es la dificultad. La dificultad del pensamiento como dificultad política. Y ahora ponemos... Après coup, alors c'est la chance de ma cette espèce de sublimation, de transfiguration, de cette alchimie qui fait que le souvenir d'une souffrance devient un bon souvenir. Donc j'ai envie de répéter, et c'est ça le nombre de la mort, la peur, l'angoisse et la tristesse de la mort qui vient, c'est que j'ai envie de recommencer encore et encore et encore les mêmes choses, sans même avoir à en inventer de nouvelles. Revivre ce que j'ai. Là, la bénédiction s'arrête. Et voilà la nuance ou la précision que je voulais apporter. C'est que quand quelque chose du passé, bon ou mauvais, qui fut bon ou qui fut mauvais au passé, continue aujourd'hui et continuera demain à porter des fruits ou avoir des résultats négatifs, que le négatif continue de proliférer et de vivre, et voire de me survivre, voire risquer de me survivre. À ce moment-là, non, je ne veux pas recommencer. Et donc, quand le mal a un avenir, quand le mal passé a un avenir, si je puis dire, à ce moment-là, je ne dirais pas que je maudis, mais je ne bénis plus. Je ne bénis plus. Ce qui est tragique dans l'existence, et pas seulement la mienne, c'est que la signification de ce que nous vivons, et quand on a une vie assez longue, ça fait beaucoup de choses, la signification de ce que nous avons vécu, elle ne se détermine qu'au dernier moment, c'est-à-dire au moment où, de la mort, si vous voulez, n'est-ce pas ? C'est-à-dire jusqu'au dernier moment, il peut se faire vient de m'apprendre que ça a été mauvais. Qu'il y a eu là un mensonge, une faute, la semence d'une catastrophe, etc. Et donc, à la dernière seconde, j'apprends quelque chose qui corrompt ou pervertit toute la mémoire heureuse que je garde. Je vous annoncer à je, ma mère, qui depuis toujours ne m'entend plus, ce qu'il faut savoir avant de mourir, à savoir que non seulement je ne connais personne, je n'ai rencontré personne, je n'ai eu dans l'histoire de l'humanité l'idée de personne, attendez, personne qui ait été plus heureux que moi, et chanceux, euphorique. C'est vrai, a priori, n'est-ce pas, ivre de jouissance ininterrompue. Mais que si je suis resté, moi, le contre-exemple de moi-même, aussi constamment triste, privé, destitué, déçu, impatient, jeune, désespéré, et que si, en fait, les deux certitudes ne s'excluent pas, alors j'ignore comment risquer encore la moindre phrase sans la laisser tomber à terre en silence, à terre son lexique, à terre sa grammaire et sa géologie. Comment dire autre chose qu'un intérêt aussi passionné que désabusé pour ces choses, la langue, la littérature, la philosophie, autre chose que l'impossibilité de dire encore, comme je le fais ici, moi, je signe. Pois agora, se queredes, temos un bo rato, se que se quere abrir a posibilidade de un debate ou de calquera cuestión que vos apeteza sacar a colación. Quisiera preguntar, ¿cómo explica de verdad, si es que en algún momento intenta explicarlo, el éxito constatado que tiene las predicciones? ¿Perdona, el éxito? El éxito constatado que tiene las predicciones. Es decir, el hecho de que el porvenir se pueda reducir a futuro, ¿no? En muchas ocasiones, en la mayoría, tal vez. Para él es todo lo contrario, ¿eh? No hay posibilidad. O sea, para él el futuro es siempre algo previsible. Es el desarrollo siempre de algo ya previsto, el desarrollo predecible de un programa. Y lo porvenir es todo lo contrario, es decir, es lo que no se sabe lo que es, lo que no se puede esperar, lo que aparece de repente, de improviso, que puede llegar y puede no llegar, es un quizá absoluto, que hace que no haya ninguna posibilidad de aplicar ningún tipo de saber, ni de previsión, ni de nada, ni al presente, ni al porvenir, ni... O sea, es absolutamente lo contrario, no tiene nada que ver. No tengo que explicar nunca el hecho de que efectivamente sí podamos hacerlo. Quiero decir, el hecho constatado, ¿no?, que tenemos. De que sí. Las ciencias se predicen. Claro, por supuesto, pero si eso en realidad no lo... Pero para él eso no sería ni un acontecimiento ni sería porvenir. Eso es, por supuesto, él no es que con eso critica el que se puede, que pueda haber un saber, que pueda haber una previsión. Simplemente que eso no es lo que él llama acontecimiento ni lo que él llama futuro. Sí, eso, ¿cómo es posible, digamos, que coexistan las dos dimensiones, ¿no? Una en la que será lo imposible y otra dimensión que muy a menudo sí será lo posible? Es decir, como la realidad está abierta, digamos, por una parte inferior es visible y por otra a lo previsible. Yo creo que es que son ámbitos para él completamente distintos, es decir, está el ámbito efectivamente, como tú dices, de algo que se hace posible en el sentido tradicional del término. Eso, bueno, pues pertenece al ámbito de la ciencia, al ámbito, una serie de... Y esto, pues es algo que evidentemente no es utopía, pero sí es ese quizá nietzscheano, que es como él dice, lo que mejor puede explicar eso por venir, que no hay manera ya no de atraparlo, por supuesto, sino, pero ni siquiera de saber qué puede ser. O sea, eso otro que puede ser alguien o algo, no tiene absolutamente ningún tipo de forma previsible ni predeterminada. Y yo creo que son ámbitos completamente distintos, lo cual no quiere decir, evidentemente, que eso esté fuera de lo real. Para Derrida eso es lo más real. Pero no tiene nada que ver con ese ámbito, digamos, mucho más del saber de un saber tradicional, de un saber atado a todas esas leyes pues del intercambio, de la previsibilidad, de incluso de la concepción del tiempo. Ahí pues evidentemente es una concepción absolutamente lineal del tiempo, con su pasado, futuro. Esto al revés, decimos precisamente el acontecimiento lo primero que hace es producir un trauma en toda esa sucesión lineal del tiempo, ¿no? Es desquiciar el tiempo, es echarlo fuera de sus goznes, ¿no? No sé si te contestas. Sí, es un movimiento más bien crítico, digamos, no de eliminar, digamos, esta objeción, sino de alguna manera mostrar, ¿no? De dónde falla. Es de, más incluso que crítico, yo diría, de entender de otra forma radicalmente distinta ese acontecimiento y eso porvenir, ¿no? No sé. Sí, no le interesa mucho, digamos, explicar el saber tradicional. No, no le interesa en absoluto. No le interesa en absoluto. No va por ahí la cosa, efectivamente. De acuerdo. Una pregunta de reflexión. Parece que lo del acontecimiento tiene un cariz positivo, a pesar de que sea algo. Ahora, pero lo que no tenemos palabra, ni lenguaje, ni algo que se nos va a escapar de nuestro sistema previo, me parece que tiene un tono positivo. Es como si no se puede buscar, porque no tenemos herramientas para saber qué podría ser. Yo diría más que positivo, porque la idea distingue mucho entre positivo y afirmativo. Yo diría más bien afirmativo, más que positivo. Porque no tiene por qué ser positivo, o sea, el acontecimiento, lo porvenir, puede ser lo peor, insisto. Lo que sí es afirmativo es el afirmar el porvenir, es decir, o lo porvenir. Es decir, el no cerrar el horizonte para que puedan pasar cosas. Eso es lo que más le importa a Derrida realmente. Y eso es lo que es afirmativo en Derrida, es decir. Por eso dice que no se puede, o sea, que si hablamos, cuando se ha leído ese texto, que dice, sí, pero alguien podría decir, no, pero hay cosas que sería mejor que no sucediesen, porque son malas, evidentemente. Y dice, sí, pero es que esas cosas precisamente que conviene que no sucedan son porque limitan el horizonte. O sea, forman un horizonte, constituyen un horizonte, forman un límite precisamente para que algo pueda suceder. Es decir, eso es lo que realmente Derrida quiere, ante todo, es afirmar la posibilidad de que sucedan cosas, o sea, de que haya porvenir, de que el porvenir siempre esté por llegar, de que nunca se cierre eso. Es que yo por ahí, claro, claro, claro. Puede haber acontecimientos que no son. Claro, por supuesto, claro. Claro, y eso Derrida es evidentemente, es absolutamente consciente de ello y lo dice además explícitamente, ¿no? De que puede suceder lo mejor, lo peor, la suerte, la desgracia. Incluso tiene un texto hasta que habla de Apocalypse Now, o sea, en fin, los siete misiles, siete misivas y todo eso, o sea, que quiere decir que no es. Pero no es, o sea, no. Para él todo eso es malo precisamente porque cierra la posibilidad de lo porvenir, ¿no? La segunda pregunta en realidad es la misma. Me dice que hay que establecer un poco la ética del respeto absoluto a la integridad. Pero es que hay otros que son unos cabronazos. Entonces, ¿cómo? Por supuesto, claro, claro. Claro, es que la hospitalidad incondicional, evidentemente, puede ser un chasco tremendo. Y que esa hospitalidad incondicional sea, pues, con un cabronazo, como tú acabas de decir. Ese es el riesgo, precisamente. Pero si tú, porque piensas eso, dices, pues no, entonces estás cerrando, precisamente, estás estableciendo ese horizonte y ese límite para lo porvenir. Por eso luego tiene que haber siempre... Pero claro, Derrida dice, efectivamente, o sea, la hospitalidad incondicional es... la afirmación o la aceptación incondicional de recibir, ¿eh? O sea, por lo tanto también de aceptar que venga lo otro, quien quiera que sea, cualquiera que sea, sin preguntarle el nombre, etcétera. Hombre, sabe que evidentemente eso es algo imposible en el sentido tradicional, no ya solo imposible, pero precisamente por eso y sabiendo que hay que negociar. Él piensa que hay que negociar, pero en nombre de eso. Porque si no, lo que estaríamos es cerrando lo porvenir. Lo que está por llegar. Lo porvenir es lo que está por llegar, es el acontecimiento. Que puede ser persona, que puede ser lo arribante absoluto. Lo arribante absoluto es tanto una persona como algo. Sí, claro. Siempre, o sea, la afirmación de lo porvenir siempre conlleva riesgo. Siempre, claro. Por eso la promesa siempre, nunca se sabe de verdad cuál es la amenaza y cuál es la... Es decir, la promesa, al fin y al cabo lo que está por venir es una promesa, un tipo de promesa, ¿no? Siempre se puede pervertir, siempre está amenazada por algo malo. Si no, no sería una promesa, sería eso lo que decíamos antes, el desarrollo previsible de un programa. Pero entonces ese porvenir es un porvenir en el devenir, no es un porvenir histórico. Porque si no, me pregunto que, digo, porque si no, si es una apertura a todo porvenir, y al mismo tiempo Derrida tampoco es dialéctico, también le cabría a la crítica que hace Benjamin a Hegel, ¿no? En las tesis sobre filosofía de la historia. Y todo también tendría que ser. Y al mismo tiempo tampoco lo diferenciaría mucho de un último Kant cuando habla de la teología y de los médicos. Pregunto, ¿no? Digo, ¿en qué orden está ese porvenir tan abierto? ¿En qué orden no se me explica? Es que no sé cómo decirlo de otra manera que como ya lo he dicho. O sea, ya. Por eso que. Ya. Es decir. No sería histórico, claro. La prueba es que precisamente decimos, ese porvenir nunca es presente. Por lo tanto, evidentemente, si hablamos de historia en un sentido tradicional, no tiene nada que ver con eso, claro. No, es simplemente... Ese orden de los acontecimientos... Es que no habría precisamente ese orden, siempre estaría desajustado. Si, precisamente, o sea, si no se puede dar en presente es porque siempre está desajustado. Es decir, lo que no hay precisamente es un orden, no hay una sucesión. Yo creo que de verdad lo que Derrida quiere decir, o sea, de una manera ya simplificándolo al máximo, es simplemente eso, que lo que no se puede es cerrar las cosas, o sea. Pero en el sentido más político, más ético, más hospitalario que quieras, pero también en el sentido más del día a día, o sea que estas cosas tampoco siempre es dando el do de pecho, como dice estas cosas de realidad. Y decir, por ejemplo, cuando habla de la prueba de decidibilidad, también dice que lo puedes encontrar a cada paso, eso. Evidentemente lo que pasa es que tiene unas trascendencias entonces en la decisión que tú tomes, pues mucho menor que puede serlo en otros y de cuestiones, pero esa prueba... Esa experiencia de la indecisibilidad, que es la que te hace tomar una decisión porque realmente no sabes si esto o lo otro, te la puedes estar encontrando a cada paso. Y en las cosas más tontas de todos los días. ¿Y se podría limitar aquello que limita? Es decir, por ejemplo, cuando habla de la autoinmunidad, no aquellos procedimientos políticos que atentan contra la democracia, como apertura. Precisamente, posibilidad de desarrollar el acontecimiento, eso puede ser limitado, ¿no? Hombre, Derrida, por ejemplo, es verdad, habla de, la auto, de todo el tema de la autoinmunidad llevada a ese extremo que pero Derrida no suele dar así listados de cosas, esto es malo, esto es malo, esto es malo, precisamente por eso, porque no es un pensamiento edificante, es decir, se trata un poco, indudablemente, él tendría su opinión sobre esto, o sea, sobre cada caso concreto, habría que hacer un análisis y él, como Jacques Derrida, más que como filósofo, opinaría esto o lo contrario. Pero no, o sea, de una manera general sí, pero caso concreto por caso concreto, sí, a veces se pues habla de esto, de lo otro, evidentemente, o sea, pues por ejemplo, qué sé, qué te puedo decir, en el texto este de la filosofía en una época de terror, no sé si lo conoces, el de pues es a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre que una profesora italiana que vive en Nueva York, que se llama Giovanna Borradori, hace una entrevista haciéndole las mismas preguntas a Javier Mas y a Derrida, pues entonces pues sobre esos acontecimientos, pero luego ya a raíz de eso pues les hace unas preguntas pues sobre la tolerancia, bueno, sobre distintas cosas, y evidentemente pues dice Derrida, por ejemplo, pues en algún momento, los muertos no siempre se cuentan de la misma manera si ocurren en Estados Unidos que si ocurren en Ruanda. Pues ese tipo de cosas, evidentemente, sin que le parezca con eso esté diciendo, esté justificando ni mucho menos los atentados del 11 de septiembre, bueno, pues de alguna forma está también insinuando ahí una serie de cosas, pues que evidentemente los análisis no se hacen igual. Pero así concretamente eso, pues no. No se podría establecer, es un listado, ¿verdad? De decir, esto es malo, esto es bueno, ¿no? Precisamente por eso, porque no hay un discurso edificante, no hay unas normas para decidir. O sea, en cada caso hay que hacer un análisis singular, particular de esa situación o de eso y tomar la decisión o juzgar, si quieres juzgar, ese caso concreto. Pero es evidente que sí, que Derrida tiene su opinión sobre ciertas cosas que establecen ese horizonte que limitan eso por venir. Pero no da una lista de ello. Pero está pensando en eso. Lo que pasa es que el mecanismo. Las democráticas que finalmente la acaban. El mecanismo ese de la autoinmunidad que tú dices, por ejemplo, efectivamente lo analiza como una de las posibles cosas, pero tampoco lo aplica, lo analiza como mecanismo, pero no lo aplica a una situación concreta. O sea, no dice, en este caso es esto. O sea, dice, esto puede pasar, ¿no? Y esto sería efectivamente una perversión. O sea, puede ser bueno que el organismo se de alguna forma se defienda, pero si llega hasta el punto de autoinmunizarse, pues una especie de suicidio, ¿no? O sea, se intenta inmunizar tanto que él mismo se mata a sí mismo, o se quita todas las defensas y entonces se destruye a sí mismo, ¿no? Pero es más un mecanismo que un caso concreto. Yo creo que sí, que mecanismos de esos sí puedes encontrar una serie de cosas, pero... De hecho, pienso, pregunto a la vez, creo que es consecuente en realidad que el propio Derrida no haga eso consigo mismo, porque si diera un cierto listado, en realidad lo que estaría asumiendo pues es una cierta epistemología que tendría que haber, una cierta axiología que tendría que haber, y en realidad cerraría su propia, creo, su propia filosofía del sistema. Claro. Y cerrar su propia filosofía del sistema es precisamente cerrarla completamente. Y él, justamente por lo que tú has dicho, lo que quiere es abrirla. Claro, es decir, no establece criterios. Entonces, si ya eso, por ejemplo, haces el listado, habría ya una serie de criterios que harían, por lo tanto, que todo eso que le dice que la decisión la tomas por la experiencia de la indecibilidad, pues desaparecería. Es decir, se destruiría así, pues, su propia organización de eso, ¿no? lo convertiría en un sistema. Por eso insiste mucho en que todas las todos los compromisos políticos que él ha ido asumiendo a lo largo de su vida, que son nada más bastantes, que siempre los ha tomado en nombre de Jacques Derrida, no, o sea, de Jacques Derrida persona, no de Jacques Derrida filósofo, bueno. O sea, que son decisiones suyas personales y compromisos suyos personales, pero no que no quiere que digamos que de su pensamiento se puedan establecer una serie de criterios que permitan a los demás tomar esas decisiones, ¿no? Las decisiones en a mí se me ocurre también, para tomar una decisión común se necesita algún tipo de una decisión común. Es que el problema es que precisamente Derrida lo ese común es lo primero que te pondría en entredicho, probablemente. O sea, lo comunitario, o sea, yo hablo del vivir juntos, pero el vivir juntos no implica una comunidad. O sea, porque el vivir juntos acepta la diferencia, o sea, acepta que haya que ese vivir juntos esté compuesto por toda una serie de singularidades, pero una comunidad implica identidad, no implica diferencia, y eso es lo que Derrida no eso no entra para Derrida, o sea, no es pensable. Es decir, siempre tiene que haber diferencia, siempre hay diferencia, siempre hay divisibilidad infinita. Entonces esa, la comunidad es la identidad, es la homogeneidad, es la mismidad, es lo uno que se destruye a sí mismo, precisamente la autoinmunidad. Entonces no es planteable una decisión común. O sea, esa decisión común tendría que estar hecha de decisiones singulares de todos los que formase esa comunidad, que dejaría de ser entonces, no podría llamarse ya comunidad, podría llamarse ese vivir juntos, pero no comunidad. ¿Me explico? Sí. Yo querría seguir dándole vueltas, ¿eh? Un poquito es más o menos de los mismos puntos. Sobre si a mí es lo que más intriga, si desde el desconocimiento casi completo que tiene la filosofía de Derrida, me suena bastante bien en ese sentido, estas consideraciones sobre el porvenir, sobre esa apertura, pues, los riesgos que conlleva. Y lo que quería comentarte, bueno, para empezar, ya al hilo de lo de histórico, claro, en un sentido sí, o sea, porque quiero decir, esto sí cobra plenamente sentido, esta apertura, es un poco también en una experiencia histórica, por ejemplo, puede ser así con cierto aire nietzscheano, heideggeriano, de que estamos en una situación civilizatoria donde tenemos que considerar que se lleva ya largo tiempo repitiendo lo mismo, como si estamos en una situación, digamos, espiritual de Occidente o de un determinado camino, donde digamos que las soluciones están agotadas, ¿no? Donde hay una especie de generación de vacío, donde ya no cabe seguir hacia adelante, ¿no? O sea, una situación de crisis, una situación donde ya todas las fórmulas, todas las promesas, ¿no?, al estilo clásico, ya han sido incumplidas y no hay ahí donde... Y entonces esta apertura tiene un poco sentido en esa ubicación, ¿no? Es decir, una ubicación donde estamos ya en un trayecto ahí de tradición occidental, de tradición moderna, como que en algún sentido podemos diagnosticar, podemos valorar que está agotado, que está en crisis, ¿no? Ese tipo de consideraciones alientan un poco esta perspectiva. Vamos a ver. Para que en ese sentido habría una cierta valoración histórica que estaría alentando ahí esta... Vamos a ver. Es posible, o sea, es posible que Derrida pensase eso, pero el problema es que, digamos, su pensamiento no se plantea. Es decir, si él apuntase a encontrar soluciones en el sentido de esto es un asunto acabado, es decir, esto se ha solucionado, y por lo tanto se termina esto. Una vez más, como ha dicho antes Delmiro, se volvería a cargar todo lo que él dice. Nunca se termina nada. Es decir, claro, pero precisamente, o sea, Derrida adopta esa actitud porque estamos en un momento histórico donde llevamos ya siglos en ese empeño de poner por delante un pensamiento que nos pretende solucionar, ¿no?, el futuro, o pretende ordenar, ¿no?, los sucesos. Y es precisamente eso lo que permite, o sea, lo que da pie a que nos planteemos, bueno, pues basta ya buscar esos pensamientos programáticos o resolutivos y vamos a quedar abiertos, ¿no? Porque ya llevamos demasiado tiempo repitiendo lo mismo. O sea, solo quería decir que pues, el propio Derrida plantea esto en una situación histórica. O sea, es la situación de que estamos, o sea, que llevamos, por lo menos si contamos desde la modernidad, llevamos siglos ya de un proyecto que pretende ser determinativo y bueno, y estamos como estamos, no hemos solucionado nada, claro, es un desastre. Pero no solo no hemos solucionado nada, pero es que, por ejemplo, cuando se refiere, por ejemplo, al tema de la democracia, siempre habla de la democracia siempre está por venir. Dice que el pensamiento más antidemocrático que hay es decir precisamente que hay democracia, que la democracia está bien establecida. O sea, en el momento en que tú te creas esa buena conciencia y decir esto está solucionado, hemos alcanzado la democracia, qué bien estamos. Eso es lo más antidemocrático para él, es decir, la democracia siempre está por venir porque siempre es perfectible. O sea, siempre puede ser mucho mejor, es decir, mucho mejor no porque está él considera que sea buena la democracia, sino porque es que eso, o sea, el decir está bien, aunque sea un mínimo, eso es lo más antidemocrático posible. Es decir, tú tienes siempre que exigir mucho más. Es decir, eso es precisamente esa afirmación de lo porvenir. Eso es un poco lo que mueve el pensamiento que mueve a Derrida. Esa, en último término, esa afirmación de la justicia o ese respeto que tú hablabas antes, ese respeto absoluto por la alteridad radical, que es lo que él llama también la justicia, es eso, es el seguir siempre, el no dar una cosa ya por terminada, ¿no? Y eso es lo que es realmente la afirmación, dicho de la manera más trivial posible, pero quizás hay que partir de ahí un poco para entender luego ya todas las matices y todas esas cosas que son más complicadas, pero quizás yo creo que de verdad se podría decir así de simple, ¿no? ¿Sí? Da igual, si vais a hablar los dos, o sea. Simplemente comentar si se puede decir, el interlocutor de la vida, si puede hablar de un interlocutor de la vida, cada vez que nos enfrentamos a esos textos, ¿qué es? ¿El individuo o el pensamiento? O sea, quiero decir, el pensamiento. El individuo o el pensamiento. El individuo me refiero a como el lector de filosofía que busca las respuestas a las tres preguntas que decía Kant, que debía responder la filosofía. Eso por un lado, y el pensamiento como aquello que se pone a prueba en un texto filosófico. Pues con Derrida, ¿cómo se tiene que enfrentar a Derrida? ¿Como individuo buscando respuestas? ¿O como pensamiento que se pone a prueba? Buscando respuestas, no. Es decir, Derrida desde luego no escribe para solucionar la vida a nadie. A solucionar la vida en el sentido de darle las respuestas a nadie, ¿entiendes? Lo otro, pues hombre, yo creo que sí escribe para los lectores. Es que no sé, nunca me he planteado la verdad la pregunta esa que te has hecho, sinceramente. Él, hombre, habla, pero como hablan probablemente todo el que escribe, Nietzsche muy en especial, y el propio Derrida lo hace. Pues sí, hombre, claro que le importa cuál es el... O sea, le importa el lector. Lo que pasa es que el lector nunca sabes quién es el lector. Nunca lo sabes, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy etérea. O sea, sí, se supone que si tú lees, claro, sabes que te van a leer, pero ¿quién te va a leer? Algo en el sentido de realidad, que es lo que tenía en la mente a quien estaba escribiendo, sino la actitud que uno debe tener a la hora de leer a Derrida, ¿cuál es? Si es el de tomarlo como el profeta o el nuevo gran filósofo que nos presenta su verdad. No. Y es ponernos detrás de él con la bandera de somos de constitucionistas o por el de constructivistas, sería más constructivistas, o por el contrario, que tenerlo siempre como eso, como una puesta a prueba del propio pensamiento. Yo te diría que desde luego eso no, o sea, el, ni, no considero que tiene la verdad, ni mucho menos. O sea, que eso sería más bien al revés, traicionarle de alguna forma. Él también es verdad que dice, pero bueno, eso sería al revés. Él dice que para realmente heredar, no a él, heredar en general, hay que ser infiel por fidelidad. Es decir, tú tienes, aparte de que él dice, bueno, evidentemente heredar no es algo pasivo, no es algo así simplemente que te cae, es decir, si tú heredas de verdad lo que él llama heredar, un poco, pues todo esto que estamos hablando, pues también se habla de la herencia, va un poco por aquí. Tú no heredas pasivamente, es decir, tú de alguna forma haces ya una selección de lo que heredas. O sea, ya estás afirmando. Pero además de afirmar, o sea, no basta con que tú repitas lo que ha hecho el otro, es decir, para heredar de una forma afirmativa, tú tienes eso de alguna forma que llevarlo a otro terreno, ¿eh? Y hacerlo, pues eso, que a su vez evolucione, entonces eso es ser infiel por fidelidad, de alguna forma, ¿no? Pero no, evidentemente Derrida no piensa ni que tiene ninguna verdad ni nada de eso, o sea que no, o sea, sería todo lo contrario, sería todo lo contrario. Yo creo que la vida es más bien un revulsivo, sí, para pensar, y para pensar de otra manera que como se ha venido pensando. Ya, pero ¿hay algún tipo de aplicación del pensamiento de Derrida, por ejemplo, a lo que es el diseño de una situación ideal? ¿Al diseño de una situación? Ideal de algo, quiero decir, a unas condiciones previas de diálogo, por ejemplo, a una mesa de negociación. Dice que la negociación es previa a sí mismo. Se supone que tienen que tener todos la intención, ¿no? La intención de negociar en ese buen sentido, no de ver, o sea, el interés por delante. Y quiero decir, ¿hay algún modo de aplicar el pensamiento concreto? El pensamiento, por ejemplo, pues a la hora de resolver un problema. ¿Hay algún modo de aplicar ese pensamiento algorítmico de Derrida? O por el contrario, se queda encerrado en sí mismo, es decir, pensar a la Derrida es pensar lo que dijo, pero no salirte de los límites aporéticos. Vamos a ver, yo creo que pensar a la Derrida sería saber que en cada situación tú tienes que inventar lo que debes hacer. Sé que no te estoy contestando exactamente, pero no, creo que no te puedo contestar más allá de eso. Porque al final la responsabilidad del individuo. Claro, digamos, claro. O sea, la tarea que deja de la realidad es para el individuo. Pero dicho eso ya personalmente, ahora ya hablo por mí, no eso. Yo sí creo que la realidad te sirve para situaciones también muy concretas, ¿eh? No aplicando esto que él ha dicho, sino aplicando el funcionamiento, digamos, de su pensamiento, ¿eh? No, es más o menos algo parecido, ¿no? O sea, sobre todo porque uno escucha sobre todo fuera de las facultades de filosofía, ¿no? Pues en realidad todo saber cuáles son los límites de la interpretación de la realidad. Pero bueno, supongo que la responsabilidad de cada uno de Bueno, como tú sabes, el término de construcción de realidad lo utilizó así en un texto, y de pronto eso pues cobró ahí una dimensión, ese término que él ni podía prever ni sabía. Y tal. Y alguna vez ha hablado de eso. Perdona. ¿Me dices cuál era tu pregunta? La interpretación, o sea, realmente. Sí, vale, ya, vale. Y entonces, bueno, pues se ha aplicado a moda, se ha aplicado a mil cosas. Y entonces, Derrida alguna vez ha dicho, hombre, luego él tenía su opinión, también. Pero bueno, o sea, era su opinión personal, pero bueno, él siempre ha dicho que él no se sentía capaz de decir si esto era de construcción o no era de construcción, una cosa que se puso, que evidentemente no por el hecho de decir estoy haciendo de construcción, estás haciendo de construcción, pero que él tampoco se consideraba capaz de poder juzgar esto es de construcción, esto no es de construcción. Entonces, la interpretación, ¿qué límite tiene la interpretación? Para Derrida, como para cualquiera, la tiene el propio texto. Es decir, Derrida lo que dice es que el texto es el que pone los límites de lo que tú puedes decir del texto. Es el que marca los límites de lo que tú. Pero que evidentemente dentro de eso vale muchas interpretaciones, siempre y cuando estés en los límites que marca el texto. Y para Derrida pues sería lo mismo, evidentemente. Por supuesto, claro. Se hai alguna máis, se non, nos deixamos aquí, se vos parece, facemos, non sei, 15 ou 20 minutos, se queredes, de descanso. Por favor, recordade que deixei aquí pues, unhas follas de inscripción que tedes que cubrir en algún momento, vale, para... E aquí hai un programa tamén, por se o queredes, tamén collerlo, que o... Claro, lo que o... Claro, que o...